Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola amigos, amigas, bienvenidos al nuevo directo de Mindalia Televisión, Mindalia.com. Hoy tenemos con nosotros una persona muy especial a la que queremos muchísimo y sabemos que vosotros también allá donde estéis. Hoy tenemos con nosotros en este nuevo encuentro, en este especial Predicciones 2024, a Sixto Paz, a quien vamos a saludar en un momentito. Va a hablarnos del contacto extraterrestre en los próximos tiempos. Para quien todavía no lo conozca, que es raro, pero puede suceder, voy a decir quién es Sixto Paz, que es una persona que realizó estudios de historia y arqueología en la Universidad de Perú. Es autor de 20 libros, en la actualidad conferenciante sobre el fenómeno OVNI y contactado con extraterrestres desde la perspectiva científica y espiritual. Damos ya la bienvenida a nuestro querido Sixto Paz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sixto? Muy buenas tardes, Alfredo. Realmente un placer, un gran abrazo para todos los amigos de Mindalia que nos están siguiendo en este momento desde Lima, Perú. Les envío pues ese abrazo. Pues muchísimas gracias. Vamos a comenzar ya hablando del contacto extraterrestre y precisamente me gustaría ir a esa definición. ¿Cómo defines tú, Sixto, contacto extraterrestre en el contexto de tus investigaciones? Bueno, primeramente todos los seres humanos tenemos facultades psíquicas, percepción extrasensorial. Podemos ver con los ojos, pero también con la mente, eso se llama clarividencia. Podemos comunicarnos con la palabra, pero también con la mente, se llama telepatía. Tú puedes tener visiones de futuro, premonición, precognición, puedes tocar un objeto y a través del tacto saber si es rugoso, liso, frío o caliente. A través del tacto también a través de la dermóptica, dermopiel, óptica, visión, visión a través de la piel, podemos saber la historia del objeto, a quién le perteneció, si el dueño del objeto está vivo, está muerto, está cerca, está lejos. Interpol, Scotland Yard, FBI utiliza psíquicos para resolver casos delictivos que no pueden ser resueltos por la vía normal. Estamos hablando de civilizaciones extraterrestres que sí existen, ya la Comisión de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos ha reconocido que los OVNIs sí existen, que no son de la Tierra, que no vienen con malas intenciones y que son una tecnología que mucho supera lo que el ser humano ha desarrollado. No solamente los OVNIs, estamos hablando de extraterrestres y estas civilizaciones alienígenas pues tienen un mayor desarrollo psíquico de percepción extrasensorial, por lo cual ellos pueden inducir el contacto, la comunicación telepática. Así que la telepatía sí existe y es promovida por los extraterrestres para contactarse con personas. Ellos seleccionan a la gente con la que desean contactarse, pero no porque tal o cual persona sea mejor que el resto, sino porque ellos saben que a través de ciertas personas pueden llegar a un colectivo mucho más amplio. ¿De qué les serviría tener contacto con alguien que vive la experiencia y por el temor al ridículo, al desprestigio, jamás se va a exponer? O a veces porque la mente humana tiene mecanismo de bloqueo que hace que uno olvide experiencias traumáticas, la persona no recuerda que tuvo la experiencia, el contacto directo. Y a partir de esta pregunta, como estamos hablando y proyectándonos hacia el 2024, ¿qué lugar o lugares consideras calientes para el contacto o para la actividad supuestas naves o de extraterrestres en el 2024? ¿Hay puntos calientes que pueden ya avanzar, Sixto Paz? Sí, o sea, si hablamos de España, sería el Valle de Arán, esto justamente en Cataluña. Tenemos también, por ejemplo, en Castellón de la Plana, se encuentra, por ejemplo, Peñagolosa, un lugar realmente mágico, extraordinario, donde hemos tenido experiencias de contacto físico, hemos visto bajar a los extraterrestres, y en grupos, o sea, en grupos bastante grandes. Eso, si estamos hablando de España, pues hay esos lugares que son muy mágicos y que son extraordinarios. Y si hablamos también, por ejemplo, aquí en Sudamérica, pues en el caso de Perú tenemos el desierto de Chilca, al sur de Lima, más o menos 60, 63 kilómetros al sur. Tenemos hacia el norte el kilómetro 100, entre el 120 y 137 a la Panamericana Norte, un lugar que se llama Playa Paraíso, también una zona extraordinaria de contacto. Pero en todos los países hay lugares para el contacto extraterrestre. Por ejemplo, hace pocos días atrás he estado en México, hicimos una salida al pie del volcán Iztaccíhuatl, uno de los volcanes emblemáticos de la Ciudad de México, y tuvimos experiencias de contacto, avistamientos a plena luz del día. Entonces, al final, no importa mucho el lugar, depende más de la preparación de las personas. Si las personas van en la actitud adecuada, sensibilizadas, la experiencia puede darse en cualquier parte, incluso hasta en la casa de una persona. Pero si hablamos de lugares calientes, en todo el planeta los hay. Y también, hace semanas estuvimos en Monte Shasta, en California, ¿ya? Y en Sedona, donde incluso en base a los mensajes recibidos por uno de nuestros compañeros, Federico Erickson, pues se convocó a la prensa y los periodistas pudieron atestiguar los avistamientos ovni, pero muy claros, muy nítidos. Así que el contacto, después de tanto tiempo, continúa. Quería preguntarte precisamente por eso, Sixto, ¿qué características, ya más allá del lugar, que dices que todos los lugares, evidentemente hay lugares mejor, en mejores circunstancias que otros para un posible contacto, pero que debe reunirse, qué ambiente, qué clímax debe crearse, qué características deben tener las personas que se reúnen en torno a una llamada para un supuesto, para un posible contacto con seres extraterrestres? Bueno, primeramente, toda experiencia de contacto requiere un buen antena receptor, o sea, un buen canal, una persona que canalice realmente estos mensajes, y de preferencia en grupo, porque la energía de grupo facilita también muchísimo las cosas. Ahora, un buen antena receptor tiene que ser una persona sana, física, mental y espiritualmente. Una persona que no está sana físicamente, tiene toda la atención dispersa por su cuerpo, que está enfermo, no puede concentrarse y menos aún canalizar. Una persona que no está sana mentalmente es como una radio que tiene el dial malogrado. Capta varias estaciones a la vez, mucho ruido, ninguna música. Y una persona que no está sana espiritualmente, que está pasando por una crisis espiritual, está vibrando bajo, entonces, ¿con qué tipo de entidades va a entrar en contacto? Hay que esperar a estar en buenas condiciones físicas, mentales y espirituales para predisponerse, sensibilizarse y, reitero, en grupo, de preferencia en grupo, tratar de hacer una canalización a través de los cuatro pasos básicos del contacto: respiración, relajación, concentración y meditación. Respirar para concentrar la energía, para fortalecer tu aura, tu campo energético, para evitar cualquier tipo de acechanza y también para poderse relajar, eliminar la tensión y dirigir la atención del cuerpo hacia la mente, para poderse concentrar, para poner orden al caos mental, para poder discernir cuánto las ideas que tienes en tu mente son tuyas y cuándo no lo son, y aprender a reconocer las ideas de tu mente. Así, poder llegar al cuarto paso, que es la meditación, que es dejar la mente en blanco. En ese estado de aquietamiento y silencio interior, uno más fácilmente puede entrar en sintonía con el universo. Ahora, técnicas de meditación hay muchas, no importa la técnica. Lo importante siempre es la actitud. Entonces, un buen antena tiene que ser una persona disciplinada, porque fortalecer la voluntad a través de la disciplina impide también todo tipo de acechanza. Un buen antena tiene que tener la humildad para aceptar la posibilidad del error, aceptar la crítica, ¿no?, también de los demás, ante la posibilidad de que sean mentalismos, afloramiento de subconsciente, imaginación. Buena antena tiene que tener el discernimiento para saber escoger el mejor momento, el mejor lugar, las mejores condiciones de recepción. Ahora, eso, las características de la antena. Ahora, todo verdadero mensaje, ya sea extraterrestres, maestros ascendidos, ángeles, seres de luz, tiene también que cumplir una serie de requisitos. Primero, todo verdadero mensaje tiene que ser coherente y lógico. No puede ser que estos seres vengan desde tan lejos o de niveles tan elevados para decir tonterías. Entonces, tienen que ser mensajes coherentes y lógicos. Todo verdadero mensaje tiene que ser positivo y ofrecer alternativas. Esos mensajes catastrofistas, que el mundo se va a acabar, que nos va a caer un meteorito en el 2027, esos mensajes no son reales. Primeramente, ¿por qué? Porque las profecías, según los guías extraterrestres, no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Siempre es advertir para corregir. Si el futuro fuera inexorable, ¿dónde estaría lo más sagrado que el ser humano ha recibido de Dios, que es el libre albedrío? Y por otro lado, vivimos en un universo material de 7 dimensiones, donde hay 7 leyes y principios universales. La primera ley es el principio del mentalismo. Uno puede crear lo que cree. Y la tercera ley es el principio de vibración. O sea, todo vibra, todo está en movimiento, pero también es el poder de la palabra, la magia, el verbo. O sea, uno concreta lo que decreta. Entonces, si uno puede crear lo que cree y uno concreta lo que decreta, ¿cómo vas a estar diciendo de que nos va a caer un meteorito, que nos va a pasar tal o cual cosa? puede pasar, pero no tiene por qué pasar. Y si muchas personas nos unimos con una misma intención, podemos crear una masa crítica, un estado mental colectivo positivo que puede cambiar el futuro planetario. De hecho, lo puede hacer. Entonces, todo verdadero mensaje es universalista, de tal manera que lea lo quien lo lea, cada uno puede entenderlo de acuerdo a su nivel de comprensión. Esto me hace recordar un cuento sufí que dice que había un maestro, ¿no?, con sus discípulos. Entonces, uno de los discípulos viene y le dice: maestro, usted sabe, yo soy analfabeto. Sí, querido discípulo, por eso te estoy tratando de educar. Maestro, hace tiempo que mi familia no sabe nada de mí. ¿Podría, por favor, maestro, escribir una carta a mi familia? Aunque ellos también son analfabetos, pues siempre habrá por ahí alguien que pueda leer la carta. Y entonces el maestro le dijo: querido discípulo, no puedo escribirte la carta. ¿Por qué, maestro? Porque tengo una ampolla en el pie. Pero maestro, ¿qué tiene que ver que tengo una ampolla en el pie con que usted me escriba una carta a mi familia? Es que ni que usted escribía con los pies, pues maestro. O sea, soy analfabeto, pero no tonto. Querido discípulo, no solamente eres analfabeto, también eres tonto. Piensa lo que te estoy diciendo. Lo que pasa es que mi letra es pésima, dijo el maestro. Y si yo te escribo la carta y se la envío a tu familia, nadie la podría leer. Entonces tendría que ir yo personalmente, ¿no?, y leérsela a tus familiares. Y no puedo porque tengo un apoyo en el pie. Entonces, ¿de qué serviría que se reciban mensajes que ni el que los recibe los entiende? Entonces, los mensajes tienen que ser universalistas y estos seres son capaces de decir cosas muy complicadas de forma sencilla. Nunca dicen cosas sencillas de forma complicada, no son políticos. Todo verdadero mensaje se complementa con mensajes anteriores, nunca se contradice, no es la mera repetición de cosas que ya se saben, y sobre todo los verdaderos mensajes se pueden corroborar. Y en el caso del contacto extraterrestre, la corroboración es el avistamiento anunciado previa cita. El contacto extraterrestre, Sixto, en los próximos tiempos, que es el título precisamente de nuestra conversación, ¿cómo va a sucederse? ¿Qué tipo de contacto extraterrestre está por verse todavía? ¿O se va a reiterar ese contacto de naves en la lejanía que se disuelven y que se materializan? En fin, ¿hay algún tipo de circunstancia especial en los próximos tiempos en los que se va a dar ese contacto con otros seres de otras dimensiones, incluidas los seres extraterrestres? Bueno, ya los extraterrestres mismos nos habían dicho que en los últimos siglos ellos han ido tomando gente de diversos lugares de la Tierra, gente que ha desaparecido de guerras, de conflictos, de lugares donde se abren portales interdimensionales, tipo Triángulo de las Bermudas, tipo el Triángulo del Dragón del Pacífico, y esa gente llevada por ellos estaba siendo preparada para ser reinsertada, infiltrada en nuestro mundo, gente que no ha envejecido nada en 100, 200, 300 años, y gente que está siendo infiltrada para que acceda a medios de comunicación, a puestos de poder, para que empiece a liberarse información. Que todo esto que se ha venido liberando, pues en las últimas audiencias públicas del Senado de los Estados Unidos, es parte realmente de un programa de apertura mental frente a una llegada ya evidente de los extraterrestres. Recordemos, por ejemplo, que en fines del mes de abril, comienzo del mes de mayo, pues de este año 2023, hubo una audiencia pública ante la Subcomisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, y estuvieron ahí todos los altos mandos directivos de la NASA. Y entonces el gobierno norteamericano, el Senado les preguntó a estos directivos de la NASA: ¿ustedes realmente investigan el tema OVNI? Y dijeron: bueno, lo que pasa es que es un tema difícil de poderlo entender, no tenemos parámetros para poder entender lo que estamos viendo. En ese momento apareció Sean Kirkpatrick, que es el enlace entre el Pentágono y la NASA, diciendo: no, sí sabemos qué son. Son gigantescas naves nodriza que entre el año 2021 y 2022 han sido fotografiadas, videograbadas desde la Estación Espacial Internacional, la ISS. Objetos de más de 100 kilómetros de largo, soltando naves de corto alcance o drones en la atmósfera alrededor de la Tierra. En ese momento apareció también en pantalla gigante Avi Loeb, o sea, este catedrático de la Universidad de Harvard, de astrofísica y astronomía, diciendo que es cierto lo que dice justamente Sean Kirkpatrick. Pues ahora, en el mes de julio, el 26 de julio de este año 2023, pues tres altos mandos militares, como eran Ryan Graves, David Grush y David Freiburg, pues este último comandante del portaaviones Nimitz, pues dieron a conocer realmente testimonios que demuestran realmente que ya no son meras observaciones de ovnis, hay verdaderas interacciones que están teniendo los militares con los ovnis. Entonces, lo que se espera realmente es que no solamente se cree un nivel de conciencia, una apertura mental, una sensibilización de la población mundial frente al tema, sino que ya los gobiernos pues den a conocer que sí se ha establecido ya contacto con estas civilizaciones extraterrestres, pues con el paso de los años, y que realmente se estaba esperando el momento para darlo a conocer, para que esto no genere ningún tipo de trauma, sino que realmente permita pues un salto evolutivo para la propia humanidad. Parece, Sixto, que nos están preparando, siguiendo tus palabras, nos están preparando a lo largo de los últimos meses. Estamos viendo cómo se acelera la presentación al mundo del fenómeno OVNI en todos los sentidos, los militares, los políticos, los famosos, en fin. Todo apunta a que va a haber un despertar OVNI, un despertar extraterrestre, un despertar a nuevas posibilidades de vida en el universo en un tiempo muy inmediato. ¿Será en el 2024, Sixto? Naturalmente, al ritmo que han venido los acontecimientos y en base a todo lo que pasó el 2023, el 2024 realmente es muy prometedor en ese sentido. Y reitero, hay varios miles de seres humanos que desaparecieron en el pasado y que están ahora reinsertados en su planeta y que están ayudando a la gran liberación de información. Y esto es una reacción en cadena. Recordemos, por ejemplo, un caso, ¿no? En 1915, en la bahía de Zubla, en Galípoli, se encontraba el primer cuarto del regimiento Norfolk británico, 250 soldados y 17 oficiales. Detrás, en las trincheras, también estaban los neozelandeses esperando su turno para entrar en batalla. Al frente estaba la colina 60, donde estaban los turcos armados hasta los dientes con ametralladoras, zona minada, alambradas, iba a ser una carnicería. No había ni una sola nube en el cielo, cuando de pronto los neozelandeses observan que en el cielo comienza a formarse una nube en forma de hogaza de pan de un color verde brillante. Esta nube, o sea, se convierte en niebla, desciende, envuelve todo el lugar, suena el pito en el momento en que entran, pues, salen los soldados. Estos 267 hombres del regimiento Norfolk entran en la niebla para avanzar y todo, pues algo ocurre, no se escucha ni un solo tiro, ninguna explosión, la nube se compacta, se eleva, se disuelve, desaparece, y desaparecen también los 267 hombres. Terminada la Primera Guerra Mundial, los ingleses le exigieron a los turcos que le volvieran a los prisioneros o heridos que hubieran quedado del primer cuarto del regimiento Norfolk británico, 1915. Y los turcos dijeron, si nunca hemos peleado con esa gente allí. Así que era gente que iba a morir y necesariamente se la llevaron. Y preparándola después de tanto tiempo, las devuelven a nuestro mundo con mayor nivel de conciencia. Y uno dice, ¿pero cómo aparecen? ¿Con qué documentación? Pues no es tan difícil en zonas en conflicto que tú aparezcas allí, te acerques a una tienda de campaña de las Naciones Unidas y digas, miren, yo viví en ese pueblo, pero estalló, lo destruyeron. Y bueno, ¿y tú cómo te llamabas? Bueno, me llamaba Pepito o Abdulo o como sea. Y bienvenido al planeta Tierra, ya tienes documentación nueva. Tu pronóstico entonces, Sixto, es que en los próximos tiempos, que están muy cercanos, podemos ver a personas que han desaparecido en distintos conflictos, en distintas circunstancias, devueltos a nuestra dimensión, a nuestra Tierra, por parte de seres que en su momento pues los abdujeron o se perdieron en esa dimensión. ¿Eso es lo que estás diciendo? O sea, que no nos extrañe que más de una de esas personas se haga evidente y lo dé a conocer. Pero lo que más va a ocurrir durante este año 2024 es que estas personas, ubicadas realmente en puestos clave a nivel mundial, estén liberando información y estén haciendo, creándole problemas a los gobiernos en el sentido de que los gobiernos van a quedar contra la pared frente a la gran liberación de información que por todos lados va a ir saliendo. Y por otro lado, lamentablemente ya los extraterrestres sí nos habían hablado desde hace 50 años atrás, que empezó la experiencia del contacto aquí en el Perú, de que a partir de los años 90 llegaría con mayor intensidad un pulso de luz violeta emitido por el centro de la galaxia, que cada 26.000 años llega y genera todo tipo de cambios, mutaciones, tanto en el Sol como en todos y cada uno de los planetas del sistema solar. Y eso genera verdaderamente una gran metamorfosis, o sea, una transformación del planeta. O sea, toda esa radiación de luz violeta no solamente afecta al Sol, afecta a la Tierra, el campo magnético terrestre, reduciéndolo al mínimo, calentando la atmósfera, derritiendo los glaciares, derritiendo los polos, aumentando el nivel de agua dulce en los océanos, pues riesgo subsiguiente que se detengan las corrientes marinas y el planeta, después de haberse calentado, se congele súbitamente. Siempre existe el peligro de una nueva glaciación. Toda esa radiación también afecta el núcleo de la Tierra, que hace que el planeta se hinche y sufra lo que se conoce como la gran expansión tectónica. Al hincharse el planeta, las placas tectónicas chocan más violentamente entre sí o se alejan más violentamente entre sí, incrementándose el número de terremotos, de tsunamis, de erupciones volcánicas, porque el magma, o sea, la presión interna hace de que el magma pues salga por todos lados. Ahora, si en este momento no están ocurriendo tantos huracanes violentos, que de hecho lo están ocurriendo, pero que no estén pasando tantos terremotos y tantos volcanes ya como deberían estar pasando, es porque hay muchísima gente a nivel mundial, en diversas escuelas, filosofías, grupos, que estamos haciendo cadenas, irradiaciones, oraciones, enviar luz, meditación, para tratar de crear esa masa crítica que pueda revertir las cosas para que todo sea lo menos traumático posible. O sea, realmente se está trabajando para contrarrestar todo esto. Y fíjate, Alfredo, que precisamente esto que está publicado desde el año 74 en mi primer libro, pues recién en noviembre del año 2010, el telescopio espacial Fermi de rayos gamma detectó el pulso de luz violeta emitido por el centro de la galaxia. Y ahora resulta ser que en el 2015 la NASA verificó que todos los centros galácticos emiten esos pulsos, que se pensaba que como hay agujeros negros supermasivos, jamás de un agujero negro nunca sale nada. Y ahora ya se verificó que sí, esos pulsos realmente son emitidos. En el 2015 se descubrió que del agujero negro marcarían 325, que está como a 324 millones de años luz de distancia, pues también se emitían pulsos similares como el que se detectó de la Vía Láctea. Estás también al tanto, evidentemente, de todo lo que tiene que ver con las eyecciones solares que estamos sufriendo en los últimos tiempos. También claro. Eso tiene que ver con el fenómeno OVNI, tiene que ver con las apariciones, tiene que ver con los fenómenos extraordinarios que se suceden en nuestro planeta a través de esas eyecciones solares masivas que están llegando y están por llegar a nuestro planeta desde el Sol. Recordemos que nuestro Sol tiene ciclos de 11 años, pero estos ciclos se han incrementado, se han hecho mucho más violentos por el pulso de luz violeta que está llegando con más fuerza que nunca. Entonces, recordemos que ya el 11 del 2011, pues se hizo una gran convocatoria a nivel mundial para, entre toda la gente, crear un estado mental colectivo positivo que pudiera revertir muchas de las cosas que se habían anunciado, profetizado o se pensaban que podía ocurrir en el año 2012. Recordemos que hasta la propia NASA declaró que para el 2012 se esperaba la más terrible tormenta solar. Dentro de la escala iba a ser de las más poderosas e iba a freír al planeta. Pues la gente se unió, oró, ya meditó el 11 del 2011, y el número 11 en la numerología es el valor, la persuasión y la fuerza de conjunto, y entre los días 5 y 6 de marzo del 2012 se esperaba la más terrible tormenta solar, y realmente ocurrió, la peor de las pesadillas, la NASA se dio, pero la onda de choque no afectó en nada a la Tierra, hasta ahora los científicos nos explican por qué no pasó nada. Entonces, esto nos recuerda que realmente sí funciona el que la gente se una con una misma intención. En el año 2015, por ejemplo, venía el huracán Patricia. Lo máximo que llegan los huracanes es grado 5, vientos huracanados entre los 175 a los 220 kilómetros por hora. Aparece un huracán grado 7 con vientos de 300 a 400 kilómetros por hora. Se pensaba que todo el Pacífico mexicano iba a desaparecer. Pues la gente se unió, oró, meditó, envió mucha luz y resulta ser de que ni bien tocó tierra, se convirtió en tormenta tropical y no pasó nada. Hasta ahora los científicos nos explican por qué no pasó nada. Recientemente acaba de haber un huracán tremendo que ha devastado realmente Acapulco, y por errores del gobierno allá en México, pues no se alertó a la gente y la gente pensó que esto no llegaba a mayores y terminó siendo un desastre terrible, por lo cual no hay que bajar la guardia en ningún momento. Hay también algo que quiero, en lo que quiero incidir, que es en las desclasificaciones de los gobiernos, sobre todo el de Estados Unidos, en cuanto a todo lo que ocurre en el fenómeno, ha ocurrido en el fenómeno OVNI durante años. Esto también vamos a verlo cada vez con más frecuencia, las desclasificaciones de información que nos den más luz sobre este fenómeno. Naturalmente que sí. Lo que pasa es que así como hay gente ya que está comprometida a liberar información, hay otra que está comprometida a intoxicar informativamente e impedir realmente de que la información circule. O sea, por ejemplo, cuando el 26 de julio, pues hablaron estos tres militares, entre ellos, pues Ryan Graves, David Fravor, pues sus testimonios impecables y realmente muy bien sustentados. Pero apareció ahí David Grush, un ex miembro de inteligencia de la CIA y también alto oficial de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, diciendo de que él sabía que el gobierno norteamericano oculta los restos de ovnis estrellados y cuerpos de seres no humanos. Bueno, primeramente eso todo el mundo lo sabe, así que no estaba diciendo ninguna novedad, pero él dijo de que él iba a pasar, entregar evidencias, pruebas, que esto es así, y esto ha bloqueado en este momento el que se sigan haciendo mayores audiencias, mientras que no se confirme todo lo que este señor dijo. Entonces habría que ver si realmente lo dijo para ayudar al tema o para perjudicar el tema. Por eso no todo lo que brilla es oro en el tema de los ovnis, pero les puedo asegurar que hay más gente comprometida que se libere todo, y esto ya es una reacción en cadena que difícilmente va a poder ser detenido. Lo que sí, contaminado, pues con ciertas aseveraciones o informaciones que no tienen realmente nada de serio, ¿no? Estaba muteado mi micrófono, disculpa. ¿Cuál ha sido, preguntaba, tu descubrimiento más importante, más sorprendente en los últimos tiempos sobre el contacto extraterrestre, el contacto de seres en otras dimensiones? ¿Ha habido algún avance en todo lo que lleva, todo el recorrido, el gran recorrido que llevas a lo largo de tu vida profesional y personal? ¿Ha habido algo que te sorprenda especialmente? Bueno, a través de los 21 libros que tengo publicados, justamente el último, una antología de los 50 años del contacto extraterrestre, realmente he tratado de dar a conocer la evolución de la experiencia del contacto, no solamente conmigo, porque yo formo parte de un grupo de contacto. Esta no es la historia de Sixto Paz, es la historia de un colectivo de personas de la que yo soy solamente uno más. Entonces, a lo largo de la experiencia del contacto, en donde no solamente hemos recibido mensajes de forma telepática a través de la psicografía, la escritura automática, que se han corroborado con avistamientos anunciados previa cita, con el descenso de las naves y verlos físicamente a los tripulantes, y luego convocar a la prensa hasta en 11 ocasiones a encuentros programados con anticipación y otras 8 veces en que nosotros no invitamos a la prensa. La prensa se enteró de que estábamos nosotros de salida y nos, o sea, llegaron de paracaidistas sin invitación, pero también atestiguaron de que el contacto es real y está vigente. Pero no solamente nuestro contacto es real, el contacto en general es real. Nosotros somos solamente un grupo más de contacto de los muchos que existen a nivel mundial. Y obviamente se ven avances, se ve una evolución de la experiencia, pero también una evolución del mensaje extraterrestre. Porque ellos nos han venido confiando realmente la existencia de un plan cósmico, una razón fundamental por la que realmente ellos vienen aquí a la Tierra. O sea, no viene solamente porque somos sujetos a su curiosidad, porque seamos solamente un evento antropológico, sociológico, metafísico, sino porque realmente ellos son parte de nuestra historia, ellos son nuestro pasado y nosotros somos su futuro en cierta medida. Y por eso es que gradualmente nos han venido revelando realmente la existencia de un plan cósmico, una razón fundamental por la que ellos vienen aquí. ¿Cómo se puede fomentar un diálogo más abierto y serio sobre este fenómeno en todo lo que tiene que ver con los gobiernos y también en la gran masa popular, en las personas de a pie? Porque este fenómeno extraterrestre se ve como algo conspiranoico a veces, como algo extraordinario, extraño. Y hay mucha gente que cree en vida fuera de nuestra tierra, que hay vida por doquier, pero insisten en que estamos aislados en un planeta Tierra que no tiene contacto en absoluto con otras dimensiones ni con otros seres de otros posibles planetas que estén incluso dentro de nuestro sistema. Pues ciertamente, Alfredo, el problema es de desinformación. Hace 10 años atrás se hizo una encuesta en los Estados Unidos de cuánta gente había tenido algún tipo de experiencia de observación o de avistaje o de contacto con extraterrestres, y 25 millones de personas, el 10% de la población de Estados Unidos, afirmó haber tenido algún tipo de experiencia ovni. Ahora, eso de la gente que habló, supongamos que haya otro 10%, ya que no lo haya dicho, pero que también lo ha tenido. Estamos hablando de 50 millones de personas, ya de 250 millones en Estados Unidos, ya que habrían tenido realmente ya un acercamiento al tema ovni. Entonces, no estamos aislados, hay una verdadera interacción. Lo que pasa es que aquí el problema es la desinformación. O sea, como realmente hay muy poca información y a veces hoy a través de las redes sociales, por ejemplo, circulan muchas verdades y mentiras que se revuelven con lo poco que se sabe, al final la gente termina realmente con una ensalada mixta en la cabeza. Entonces, por eso lo importante es tratar de exagerar o multiplicar el esfuerzo de liberar información y de darla a conocer, y es lo que trato de hacer, ¿no? Por eso viajo tanto, por eso acepto cuanta invitación me llega a todos los congresos, ya a todas las entrevistas a nivel mundial. Entonces trato de exagerar la difusión realmente de una postura que no pretende ser la verdad, simplemente un punto de vista más sobre todo este tema. Nos consta, además, esto desde hace muchos años que es así, tu valentía y tu voluntad de que sea así. Incorporamos preguntas del público, hemos ido haciéndolo, pero en este caso ya aparecen en pantalla. Guido dice, ¿extraterrestre o intraterrestre? Es la pregunta a responder. ¿Estamos hablando de solamente extraterrestres, intraterrestres, seres de otras dimensiones? ¿De qué estamos hablando exactamente, Sisto? Bueno, primeramente, hace miles de años atrás, un grupo de extraterrestres fueron deportados y exiliados a la Tierra por mal comportamiento. Estos seres que se quedaron en ese mundo intraterrestre, así que se les podría llamar intraterrenos. Después también ha habido civilizaciones que han desaparecido de la superficie de la Tierra y remanentes se encuentran en ese mundo intraterreno, también se les puede llamar intraterrestres. Hace 12.000 años atrás, según lo que nos cuentan estos seres, 32 seres extraterrestres de 32 civilizaciones diferentes aterrizaron en el desierto el Gobi en la Mongolia y fundaron la mítica Shambhala, la capital del reino de Agartha, el mundo intraterreno, y establecieron también una red de túneles y galerías, grandes depósitos, archivos del conocimiento de la historia perdida de la humanidad, con miras a que, llegado el momento, la humanidad pudiera tener acceso a esa información. Y esos 32 seres extraterrestres prepararon a sobrevivientes de civilizaciones desaparecidas como la Lemuria, la Atlántida, podríamos decir los incas, los mayas, gente tibetana, chamanes, y todo para que los reemplazaran a ellos como el elemento 33, y en este mundo intraterreno guardaran esos archivos con la esperanza que llegado el momento la humanidad pudiera llegar a tener contacto. Así que sí hay intraterrenos, hay extraterrestres que vienen de otros planetas y hay seres de otras dimensiones. Nosotros vivimos en un universo material de 7 dimensiones. Y más allá de la 7ª dimensión, como en la música, en una octava superior, hay un universo paralelo a este, que ya no es material, es mental. Y los seres que proceden de allí, de la octava, novena y décima dimensión, ya no son extraterrestres, son ultraterrestres. Son los verdaderos ángeles, arcángeles, todos los principados, querubines, serafines, potestades y dominaciones que provendrían de ese universo mental entre la octava y la décima dimensión. Y de la undécima dimensión para arriba habría todavía un tercer universo que es espiritual. Y ese universo espiritual creó al universo mental y el universo mental creó a este universo material según esa cosmovisión o cosmogonía extraterrestre. Nos llegan distintas preguntas, voy a pasar alguna de ellas, de J.M. Palacios. Salvador Freixedo decía que debíamos desconfiar de estos seres y tener cuidado. ¿Qué piensas al respecto? También nos llegan preguntas desde Ion, que es portuguesa o brasileña, no lo sé. Dice si somos una granja. Y qué podemos hacer desde esta granja. Tere también nos habla de que nos dijera si somos una granja de humanos y que estamos en esta jaula. No sé, exactamente, estas son las cuestiones que se plantean, Sisto, con relación a qué significa el ser humano dentro de todo este contexto y si realmente estamos siendo seres al servicio de otros seres. Y debemos tener cuidado de todo lo que significa lo extraterrestre. ¿Qué opinas tú? Bueno, primeramente tuve el honor, el privilegio de conocer a Salvador Freixedo, este gran investigador, ese gran escritor. Estuve en muchos congresos internacionales con él, estuvimos en programas de televisión en donde él decía abiertamente de que todos los contactados éramos castrados mentalmente, que éramos gente manipulada y todo. Y bueno, yo respetaba su opinión, ya no la compartía de ninguna manera, y a pesar de que yo hablaba siempre también del lado positivo del contacto extraterrestre, él al final no le quedaba más remedio que tener que reconocer que sí hay un lado positivo de los extraterrestres, pero que a él solamente le interesaban los malos. Y eso me hace recordar de que él durante 30 años fue jesuita, y lamentablemente un cierto sector de la iglesia siempre ha tratado de controlar, dominar a la gente a través del miedo, el miedo al infierno, el miedo al castigo, el miedo al demonio, y pues ahora él fue excomulgado por sus ideas progresistas y todo, y de pronto agarró a los extraterrestres como que los culpables de todas las religiones y de todos los desaciertos eran los extraterrestres, por lo cual pues realmente se la agarró con los extraterrestres. Y nos mete miedo también, o nos metió durante el tiempo que él estuvo vivo, pues ya desencarnó, pues de meternos de que los extraterrestres vienen a abducir, a secuestrar, a manipular. Y eso no es cierto. Ya, todo esto del tema de las abducciones, los secuestros y todo es parte de una política de intoxicación informativa. Justamente en los años 70, a fines de los 70, cuando empezaba a liberarse información considerada clasificada sobre el tema OVNI en los Estados Unidos, apareció un señor llamado Bob Hawkins, ¿no? Y otro señor, Whitley Strieber. O sea, Whitley Strieber era guionista de películas de ciencia ficción de terror de Hollywood. Sin embargo, él dice, Whitley Strieber, que él estaba en su casa, de pronto aparecen unos seres ahí, ya, y lo cargan, lo llevan dentro de la nave y comienzan a hacerle todo tipo de experimentos y todo, y él no recordaba conscientemente nada, va donde su amigo Bob Hawkins, que no era un psiquiatra, ni psicólogo, ni hipnotista profesional, era un escultor de Hollywood, y sin embargo le hace una regresión hipnótica y revela haber sido manipulado, abducido, secuestrado por los extraterrestres. De ahí sale un libro llamado Communion, de William Stryver, y hasta una película que creó toda una paranoia, una psicosis con el tema de las abducciones y los secuestros. Y después de 4 años, la revista Más Allá de España lo entrevista a Whitley Strieber diciéndole si realmente qué pensaba después de 4 años de su bestseller que había creado pues toda una psicosis en Estados Unidos. Había gente que estaba durmiendo con candados en sus ventanas y hasta con calzón de castidad para no ser violado por los supuestos extraterrestres. Y Whitley Strieber declaró que ya no estaba seguro si realmente lo había vivido o se lo había imaginado. Sí, pero ¿eh? Toda la psicosis que se generó. Por eso hay que tener mucho cuidado, no todo lo que se dice es cierto. Hay preguntas que se van incorporando también conforme va avanzando nuestra conversación, Sisto, se van acelerando estas preguntas, aunque nos queda cada vez menos tiempo para este directo. Algunas de ellas inciden sobre todo en este 2024 que estamos a punto de abordar, en el que se genera muchísima incertidumbre a nivel mundial. Y en cuanto a lo que nos ocupa hoy, este contacto extraterrestre, el contacto extraterrestre en los próximos tiempos, nuestro diálogo, ¿qué es lo que, en cuanto a Miriam Ruiz se refiere, que es la pregunta que hace, qué es lo que debemos hacer este 2024? ¿Piensa que debemos trabajar más convenientemente las leyes universales, esto? Ciertamente, el conocimiento de las 7 leyes y principios universales nos hace magos y alquimistas de nuestra propia vida. Porque cuando uno descubre que uno puede crear lo que cree, que la ley de correspondencia nos dice que así como es arriba, así es abajo y viceversa. ¿Quieres saber cómo funciona el universo? Conócete a ti mismo. ¿Quieres que el universo cambie? Cambia tú. Todo empieza con uno y a través de uno. Principio de correspondencia. El principio de vibración, uno concreta lo que decreta. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno dice. El principio de polaridad, que a toda fuerza se le opone otra contraria de igual intensidad. Y uno mide la importancia de las cosas que hace en la vida por el grado de posición que se genera. El problema no es cuando hay problemas, el problema es cuando no los hay. Porque o lo que estás haciendo no vale la pena, o los problemas están represando y te van a caer tipo avalancha. Por eso es preferible que los problemas vengan en la vida de uno en fondo, así que uno se va preparando para las siguientes pruebas. El principio de polaridad. Luego el principio del ritmo. Todo está sujeto a fluctuaciones, todo va y viene. Cuanto más oscura está la noche, señales de que el día está más cerca. Si el panorama mundial está tan complicado, es porque algo bueno, maravilloso, increíble está a punto de ocurrir. Pero hay que creerlo para crearlo y hay que decretarlo para concretarlo, mente positiva. Después tenemos el principio de causa y efecto. Todo lo que uno siembra, eso cosecha. Tratemos de que la siembra siempre sea buena, para que igualmente lo sea la cosecha. Y finalmente, la última ley universal es el principio de género o generación. Todo en el universo busca su complementación. Todo tiene su masculino, su femenino, su positivo, su negativo. Con el tiempo, uno llega a darse cuenta que hasta lo malo no es tan malo, porque hace que lo bueno sea más bueno. ¿Quién sabría valorar la luz del día si antes no pasa por las tinieblas de la noche? Conocer estas leyes y saberlas aplicar, reitero, nos hace magos y alquimistas de nuestra vida y de la vida en general. Podemos cambiar los acontecimientos. Totalmente de acuerdo contigo. En absoluto estoy por la labor de generar más incertidumbre y generar más futuro adverso del que ya nos pintan otras personas por nosotros. Nosotros tenemos que equilibrar precisamente para crear un futuro no solamente con nuestro pensamiento, sino también con nuestra acción diaria para que ese futuro sea lo más plausible posible. Es como poner bolitas en un cubo. ¿No? Alfredo, comentando justamente, apoyándote en lo que estás diciendo. Hoy día, la enfermedad más contagiosa y más destructiva, peor que el SIDA o que el cáncer, es el pesimismo, la depresión y la negatividad. Entonces, personas que están hablando todo el tiempo que se viene el fin del mundo, que se viene los 3 días de oscuridad, que nos va a caer un meteorito, nada que ver. O sea, las cosas no tienen por qué ocurrir. O sea, estamos muchísimas personas trabajando para revertir esas cosas y no van a pasar. Pero no porque lo diga yo no soy nadie. pero si sumamos los esfuerzos de toda la gente, realmente sí funciona. Sixto, yo ahí también tengo algo que, con lo que no estoy de acuerdo. Sí que eres alguien y además eres un ser extraordinario, único, individual, pero también es un ser que puede cambiar la realidad que yo estoy viviendo en este momento y todos estamos viviendo, no por ser Sixto Paz, que también, sino por ser un ser extraordinario que ha nacido humano y por eso tiene la capacidad de realización de actos milagrosos como cualquier ser humano. Lo único que hay que hacer es incorporarlo a nuestro, digamos, diario para saber que eso es posible y materializarlo, es decir, hacer que eso exista. Pero en todo caso, Sixto, no solamente hay que, digamos, orar al cielo para que eso ocurra, que es positivo, ya es bueno, ya hace que la cosa se manifieste, sino remar, como decía el cuento, en esa dirección. No solamente rezar, también hay que remar, hay que ponerse todos manos a la obra, ¿no te parece? Totalmente de acuerdo. Bueno, pues mi última pregunta. ¿Qué esperas lograr con tus investigaciones en este año que comienza, en el 2024? ¿Qué es lo que estás proyectando que quieres que se materialice también en el mundo y que te gustaría realizar en este 2024? Pues después de 50 años difundiendo la experiencia del contacto y compartiendo con muchísima gente, he sido invitado por senadores del Congreso de los Estados Unidos a Washington, he estado en el Club de Prensa de Washington, he sido entrevistado allí, he podido hablar realmente ante muchas autoridades, ante mucha gente, hasta he recibido un doctorado de la Universidad de Virchand de Miami por los 50 años de difusión del contacto. Han nombrado hasta una avenida en Tecate, en la Baja California, con mi nombre. Yo pensé que eso solamente se hacía con las personas que están muertas, porque me lo hicieron en vida. Y hasta he puesto mis huellas en bronce en un centro comercial muy grande de la Ciudad de México. Bueno, eso demuestra que tantos años hablando y difundiendo y compartiendo la experiencia del contacto han traído un reconocimiento. Pero sí debo reconocer realmente la labor de mi padre, José Carlos Paz García Gorrochano, don Pedro Ferriz de Santa Cruz de México, que organizó el primer congreso mundial del fenómeno OVNI allí en Acapulco, México, o el caso de Eric von Däniken, o sea, de Fabio Serpa, don Pedro Romagnú, o sea, mucha gente increíble, maravillosa, y realmente gracias a ellos pues se ha ido despertando conciencias. Pero este año 2024 va a ser extraordinario en cuanto a liberación de información, influencia realmente de todos los que han sido reinsertados, y obviamente los desastres naturales se siguen incrementando, y es cuando más tenemos que unirnos todos, no solamente en oraciones, en meditaciones, en cadenas y radiaciones, pero sobre todo en actitudes y pensamientos positivos, porque la mente es creadora. Pues muchísimas gracias a Sixto Paz. No nos da tiempo, amigos, para incluir más preguntas. El tiempo corre y no podemos alargarlo, al menos en esta dimensión en la que nos encontramos ahora. Sixto, ha sido un placer, una maravilla tenerte de nuevo con nosotros. Espero tenerte muy pronto aquí en Mindalia Televisión. Recuerdos y saludos para tu país y para tu persona y todas las personas que te rodean y que tanto te quieren, incluidos nosotros, y que nos vemos muy pronto aquí en España o en cualquier lugar del mundo, porque sé que estás continuamente llevando tu mensaje a todas partes, bien en línea, bien persona, físicamente. Sé que eres un apasionado, estás involucrado al máximo en esta mejoría del mundo a través de todo lo que tenga que ver con saber que somos seres trascendentes y que hay otros seres allá en el universo que están esperando que nuestros milagros obren la realidad que nos merecemos. Muchas gracias, Sixto. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por haber participado en este directo con Sixto Paz, nuestro queridísimo Sixto Paz, y que nos vemos en el próximo directo, aquí, en este especial que estamos realizando a lo largo de este fin de semana, Predicciones 2024, en el que os invitamos a, dentro de unos minutos, a la hora en punto, a participar de nuevo en un directo. Gracias a todos y hasta entonces, que tengáis muchísimas bendiciones. Un placer.